va acabando el tiempo. Varias lunas se han pasado y aunque ya tire tus cosas, de tu amor no me he olvidado. Mala vida y yo rogando, esperando que me quieras. Mala vida y yo rezando, sin dormir noches enteras, esperándote, mujer. Me envicié con el alcohol, esperándote volver. Hasta le he llorado a Dios. Va la vida y yo rogando, esperando que me quieras. Y cómo sufro por ella, Chiribín. Me lleno de silencio entre sábanas muy frías y es tan fuerte este veneno que me mata día a día. Va la vida y yo rogando, esperando que me quieras. Va la vida y yo rezando, sin dormir noches enteras, esperándote, mujer. Esperándote. Me envicié con el alcohol. Esperándote. Esperándote volver. Hasta le he llorado a Dios. Va la vida y yo rogando, esperando que me quieras. Va la vida y yo rezando, sin dormir noches enteras. Va la vida y yo rogando, esperando que me quieras. Va la vida y yo rezando, sin dormir noches enteras. Va la vida y yo rogando, esperando que